Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Why am I here? I think we have it. We're on Vertigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count. Good at it. Broadcasting on Vertigo Radio. The third ball. If you want to be a real DJ, you gotta go right down there. I'm just telling you. So, good at it. And you too, and you too, too. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Vértigo Radio. Son las 8 y 4 minutos en directo. Hoy, 15 de octubre, nuestro programa número 3, décima temporada en Radio Municipal de Manises. Nos estás escuchando a través de internet, de www.radiomanises.es o de www.utorvalencia.com o bien desde la app de Google Play o de Apple, o si no, a través del dial del 105.7 de la FM en el área metropolitana de Valencia. Un saludo, Carlos Miralles, buenas tardes. Buenas tardes, estoy poseído. ¿Estás poseído por? Por Lucifer Hans. Sí, por Dios. Temazo. Buah. Estamos, bueno, la verdad es que estamos contentos, ¿no?, con el disco. Ya no solamente las 11 canciones de Sons of Innocence, que bueno, pues ya todos hemos disfrutado gracias a iTunes, que lo regaló, sino que ahora con la edición física que se publicó ayer, pues bueno, hemos descubierto dos joyas más, ¿no?, que ya serían 13, muchas. De este nuevo disco, como es Lucifer Hans y de Crystal Ballroom, que son dos temazos y que, en fin, pues que estamos flipando, ¿no?, con el disco. Buf. Ayer, ¿quién no lo tiene aún? ¿Quién no lo tiene aún? Bueno, es que siendo gratis, difícil va a ser que no lo tenga nadie, pero bueno, mucha gente ayer en FNAC, que hicimos la presentación en FNAC San Agustín de Valencia, creo que fue el único evento a nivel nacional que se organizó para presentar el disco. La sala estaba llena. Llenazo total, sí. Y bueno, la información que nos facilitaron desde la propia FNAC es que incluso la tienda en cuestión, la de FNAC Valencia, a esas horas del día, que ya era ya prácticamente sí, cerrando tarde noche, había vendido más discos que en FNAC Callao en Madrid. Wow. O sea que bueno, aquí en Valencia se nota el tirón, ¿no?, de U2, y ya no solamente es el tema de los fans, sino que a la hora de ventas de discos pues también se nota. Y bueno, pues y luego muy buena respuesta del público y prácticamente todo el mundo que estaba allí con el disco debajo del brazo. Y luego tuvimos a Spyplane con unos cortes, la verdad es que brutales, hay que decirle que fueron espectaculares. Esto es un anticipo de lo que nos vendrá poco después, el 8 de noviembre. Ojo, que esto es nada, como suele decir, me decía un fan allí, estas son las patatas bravas en aperitivo, ahora viene la cena. Exacto, la verdad es que bueno, tocaron dos de los temas nuevos del nuevo disco, como fueron The Miracle of Your Ramon y Every Breaking Wave, los cuatro al completo, nada de acústico como estaban haciendo Pony the Edge. Y luego también interpretaron Ordinary Love y Invisible. Que bueno, pues son, no dejan de ser temas nuevos. Invisible sí que forma parte del disco de forma oculta, y Ordinary Love salió antes de y no está dentro del disco porque era para la banda sonora, pero bueno, cuatro temas nuevos de U2 y luego un par de temas pues como From Beautiful Day y A We Follow, que bueno, se vienen un poco de aperitivo, como decías, para esa fiesta del 8 de noviembre, que bueno, pues a toda la gente que ya ha estado en anteriores fiestas pues se puede hacer una idea de lo que puede ser la fiesta de presentación del nuevo disco. Y el que nunca ha venido a un tributo a U2, pues yo creo que es el mejor bautizo, ¿no?, para descubrir lo que es la música en directo de un grupo tributo, a falta del grupo original de los cuatro miembros, Bono, The Edge, Adam y Larry, pues el poder disfrutar de las canciones de U2 en directo, aunque sea por otros intérpretes, pues, y encima en compañía de fans en una sala como es el Rock City, que es una de las mejores de Valencia, pues yo creo que tiene todos los ingredientes para ser una gran noche. Y que bueno, además hemos anunciado que antes de Spy Plane en el Rock City habrá un también va a participar Six to Fix, que fue el grupo que estuvo aquí en Vertigo Radio la semana pasada, que bueno, pues servirá para calentar motores de esa presentación de Song of Innocence, que bueno, pues intuyo que habrán más temas, ¿no?, que estarán preparando los chicos de Spy Plane. De hecho, ayer en las redes sociales terminaron de actuar, se fueron al local, montaron el local y empezaron a ensayar otra vez, ¿eh? O sea que sí, sí, no, vamos a petar, no paran, vamos no a petar. Y bueno, un poco como decía Udo Ordaros ahora mismo en Twitter, en las redes sociales, el plato fuerte o el menú de esta noche para cenar es Vertigo Radio de 8 a 9 y luego a las 9 de la noche Joe Wiley en la BBC 2, que va a estar con U2, donde supuestamente van a estar los cuatro miembros de U2, porque hasta ahora en Italia y en Francia solamente han estado Bono y The Edge en plan acústico e interpretando The Miracle y Every Breaking Wave. Pues hoy supuestamente van a estar los cuatro y van a hacer más temas, y esperemos pues bueno que sea un poco más diferente a lo que ha habido hasta ahora, porque prácticamente la actuación en Italia en la RAI y ayer en Francia en el Canal Plus pues eran muy muy similares. En fin, comentaremos ahora las noticias, pues todo lo que ha ocurrido esta semana, y bueno, creo que luego más tarde tendremos también a Raúl, y os invitamos hoy a que participéis en directo llamando al 96 153 1634. Repito, 96 153 1634, pues para que bueno, pues nos deis vuestra opinión del nuevo disco, porque hasta ahora no habíamos abierto micrófonos para que opinarais, porque claro, con estos dos primeros programas a tope con información, claro, pues hoy es una buena oportunidad para que participéis y bueno, nos contéis vuestra opinión acerca del disco, de lo que está haciendo esta promoción del álbum. Y bueno, pues estáis invitados para llamar. La hoy el programa es vuestro. Llamarnos y comentamos. Vamos con las noticias, vamos con la sintonía. Ahí llevamos. Bueno, empezaremos hablando de lo que ha sido el lanzamiento aquí en España. Ya lo adelantamos la semana pasada, pero bueno, a través de las redes sociales, principalmente de Twitter y de Instagram, todos vosotros podéis participar enviando vuestras fotos a través de estas redes sociales con el hashtag U2 Sounds of Spain, y bueno, vuestras fotos automáticamente pues entrarán en la red y en la calle Fuencarral en Madrid hay una pantalla gigante donde se van proyectando todas las imágenes que llevan este hashtag en esa pantalla, y bueno, entre todas las que se vayan subiendo durante todos estos días pues se elegirá una ganadora y tendrá como premio pues un viaje a Dublín cortesía de Universal Music Spain. Y en fin, hay que echar suerte, probar la suerte, mandar vuestra foto pues que tenga relación con el nuevo disco, con Dublín, con la banda. Yo ya he mandado unas cuantas. Sí, ¿verdad? La verdad es que hay bastantes fotos de, pues, de todo tipo, gente estando de concierto viendo a U2, sí, cuando ha estado de gira, de sitios relacionados con la banda en Dublín, de algún viaje, gente que ya tiene el disco pues posando con él. En fin, la colección de discos que tienen en casa, hay la habitación llena, todos los discos por ahí desperdigados, hay banderas, camisetas, en fin, pues lo que sea para llamar un poco la atención y que al final pues tengan opción de poder optar a ese viaje que a todo el mundo nos gustaría, ¿no? Irnos a Dublín a pasar unos días, y encima, pues si no lo pagan, de lujo, ¿no? Yo sueño con él, ¿eh? Tú sueñas con él. Bueno, tú has mandado fotos, pues tienes posibilidades, así ahí, que ahí están. Os animamos a que, bueno, pues como decíamos, enviéis vuestra foto a Twitter o Instagram con el hashtag U2 Sons of Spain. Así que mucha suerte. Bueno, después del programa de la semana pasada, ya prácticamente llegamos hasta el domingo, que era cuando se iniciaba la promoción del nuevo disco por parte del grupo. Habían ciudades que ya habían lanzado o puesto a la venta el álbum. En Dublín el viernes ya estaba disponible, aquí en España fue ayer, en fin, cada país ha tenido su fecha. Y el domingo, la verdad es que hay que decir que esperábamos que hubiera habido algo especial en Dublín el viernes, ¿no? Porque era el lanzamiento mundial del disco y siendo que el disco está tan relacionado con la ciudad, pues que hubiera habido algún tipo de rollo concierto y sorpresa como el de Nueva York cuando la bomba, ¿no? Contra el Hot to Dismantle ahí en el puente de Brooklyn, o como el del No Line en la BBC en la azotea hace un par de años. No hay nada ahora. Y con este no han hecho nada. Nada. Y el único evento que había programado, hay varios, ahora los comentaremos, pero bueno, el primero era el de la RAI, el domingo en Milán. Y bueno, pues ahí el domingo estuvimos pendientes de nuestros compañeros de YouTube Place, de Lucía, nuestra gran amiga Lucía, a la que mandamos un besazo desde aquí. ¡Qué suerte! Y bueno, pues ellos como buenos fans se fueron ahí a pasar la mañana, la mañana, la tarde, todo el día, esperando a que llegara el grupo, y porque se esperaba el grupo, estaba anunciado U2 para ser entrevistado en el programa Che Tempo, Che Fa. Y bueno, pues al final no apareció el grupo, aparecieron solamente Bono y The Edge, que como decíamos, pues no son U2. O sea, U2 son los cuatro, no pueden ser solamente dos miembros del grupo. Entonces son Bono y The Edge, pues van a presentar el disco de U2, pero ellos no son U2. U2 tienen que ser los cuatro, que es lo que estamos pidiendo y que esperemos no sé que hoy se junten. Porque esa directriz en acústico, la verdad es que muy bien, muy chulo, pero es que están en una promoción de un nuevo álbum, porque no están los cuatro. Eso lo he escuchado yo muchas veces, a estos días a través de redes sociales, criticaban un poquito a U2, en el que están en una presentación, en grandes programas de prime time, y que no están los cuatro. No sabemos el por qué. Ya, la verdad es que no dan ninguna explicación, porque bueno, se esperaba U2, anunciado U2, y tampoco les preguntaron, oye, ¿qué pasa con The Edge y con Larry? Claro. Porque voy a hacer la pregunta, ¿no? De la noche, oye, muy bien habéis venido, pero ¿y dónde están nosotros dos? Porque hoy es la presentación del disco, en fin. Una incógnita que todavía no sabemos qué. Yo creo que se guardarán para Dublín. No lo sé, hoy supuestamente, como decíamos, a las 9 empieza el programa de Joe Wiley en Londres. Donde están ahora, en las fotos que hemos visto que van colgando por ahí la gente que está esperando a ver la actuación porque ha ganado alguna entrada o lo que sea, pues parece que está también la batería de Larry. O sea, hay más instrumentos de los normales. Realmente solamente han visto hoy en Londres a Bono y The Edge, pero teóricamente también van a estar The Edge y Larry, o sea, Adam y Larry, ya veremos. Ojalá, porque ya digo, es un poco descafeinado, ¿no? El ver. Pero es un programa de radio, no es televisión. Bueno, bien, pero. Vale, no dejan de estar los. Menos mal que están los cuatro, pero. Que estén los cuatro en una actuación, de una presentación de un nuevo álbum. Es lo que la gente pide, no pide nada más. Veremos si hoy ya, pues. Igual es marketing, es una forma de. Es como están innovando en este álbum, porque este álbum es caótico. En muchas cosas no han hecho, están haciendo cosas que las que no suelen hacer en álbumes anteriores. No sé, una forma de planificar las actuaciones. Vamos a ver qué nos depara. Sí, hasta ahora ha sido todo acústico y bueno, The Edge. Ya veremos si cambia. Y bueno, pues lo que decíamos, estuvimos pendientes de las redes sociales hasta que ya, bueno, lo típico, había una cola inmensa para llegar al estudio, todo lleno de fans, y bueno, y de hecho, como siempre, pues cumpliendo, se tiraron prácticamente un cuarto de hora saludando uno por uno a todos los fans que había allí, firmándoles discos. Prácticamente no se fue nadie sin su disco firmado, cosa impensable en muchos artistas de hoy en día, que van de estrellas y que van ocultándose incluso de sus propios fans. Y bueno, siempre lo hemos dicho, la amabilidad y la cercanía que tiene este grupo, y quedó demostrado pues en Milán, pues eso, como digo, todos los que estaban allí se llevaron su firma de Bono y de Diez, y bueno, pues luego de la actuación, que gracias a internet pues la pudimos seguir en directo. Fabio Facio, que era el presentador, había momentos incluso que lo veía emocionado, ¿no? De decir, jolín, es que estos tíos son la leche, Bono y Diez. Qué locura ese día. Bueno, yo el domingo tenía el ordenador en marcha, el iPad, porque al estar en streaming habían cortes para verlo bien, y al final de todo acabé viendo en el iPhone, porque todo se cortaba. Dije, y esto era línea continua, no sé por qué. No, luego la verdad es que no hubo tantos problemas como pudo ser a lo mejor cuando la presentación del iPhone. Y bueno, la verdad es que fue una entrevista bastante amena, ¿no? Le preguntaron, pues, estando en Italia, le recordaron que hace unos años, en el 2000, el propio presentador había presentado también en otro evento a Bono y Diez, en el que también había intervenido Luciano Pavarotti. Uh-huh. Y bueno, a raíz de este comentario y del recordatorio de Luciano Pavarotti, pues bueno, comentó la pasión que tenía su padre por la ópera. En fin, estuvieron hablando de todas esas anécdotas con Luciano Pavarotti. Luego pues todo lo que ha sido la grabación del nuevo disco. Y bueno, pues llegó el momento de la primera canción que interpretaron, que bueno, fue, como decíamos, en acústico. Diez con la guitarra y bueno, pues a pelo. Y interpretando pues por primera vez en acústico de Miracle of You Ramon, que también aparece como una como versión alternativa en el CD deluxe de la edición física de Sons of Innocence, y también en formato electrónico en MP3 o en distintos archivos en internet, vinilo. Y bueno, pues sonaba así este de Miracle of You Ramon en acústico. Bono, Diez, The Miracle. Chasing down the days of fear, chasing down a dream before it disappears. Aching to be somewhere near, your voice was all I heard. I was shaking from a storm in me. Specters that we need to see. Yeah, I wanted to be the melody above the noise, above the hurt. I was young, not dumb, just wishing to be blinded by you, brand new. And we were pilgrims on our way. The moment where Ahí teníamos esa primera versión en acústico de Miracle, que bueno, fue la presentación mundial del disco en Milán, en la RAI, y que bueno, pues ahí teníamos de fondo también, escuchándose a los fans italianos, que bueno, pues ya siempre hemos comentado que son uno de los países donde bueno, más seguidores tiene U2, donde más pasión, junto con España y otros países de Sudamérica, donde se ve con auténtica pasión pues cada disco, cada concierto de U2. Y bueno, aparte sobre el tema de la cola antes de entrar al programa, cuando estaban Lucía y los amigos de YouTube Plays, tenía una bandera colocada con el mosaico que hicieron en Roma en la pasada gira 360. Recordáis el mosaico con la bandera de Irlanda, el One, el Red, en fin. Bono, en aquel concierto U2 se quedó impresionado, ¿no?, de todo lo que montaron ahí en el Estadio Olímpico de Roma, y obviamente Lucía, que fue una de las que encabezaron la iniciativa, pues y Oriana y algunas chicas más de YouTube Place pudieron hablar con Bono, y él accedió a hacer una foto ahí súper chula que ha salido prácticamente en todos los periódicos de Italia. Uh-huh. Y bueno, quería acordarme de ellos también, ¿no?, que bueno, pues siempre que coincidimos en algún concierto, pues nos tratan muy bien. Después de esta canción, pues continuaron hablando del disco, y ya un poco para finalizar la presentación, pues interpretaron Every Breaking Wave, también en acústico, esta vez como ocurre también en la versión del Deluxe de Sons of Innocence, Bono al micro y Diehl al piano, ¿no? Que la verdad es que es impresionante cómo suena en acústico esta canción, aunque habrá que verla también en directo con a full band, porque ayer cuando la interpretó Spyplane, pues también suena muy bien. Tiene esas dos particularidades, ¿no?, que tanto en acústico como en full band, yo creo que va a ser una canción que va a impresionar, ¿no?, verla en directo, y que bueno, pues luego también han repetido prácticamente el mismo formato ayer mismo en Francia, en el canal Plus Francia, y que bueno, también gracias a internet, pues casi todo el mundo lo pudo ver en directo. Nosotros no, porque estábamos en FNAC. Estamos en la presentación. Y bueno, si queréis, lo que vamos a hacer es escuchar ahora Every Breaking Wave en acústico, y bueno, que la disfrutemos también aquí los oyentes de Vértigo Radio. Así que vamos con Every Breaking Wave. Abbiamo Every Breaking Wave, Bono e The Edge. To an answer phone, like every falling leaf on the breeze, winter would leave it alone. I thought I had a captain's voice. but it's hard to listen while you preach. Like every broken wave on the shore, this is as far as I could reach. Auténtico temazo, sí. Ese Every Breaking Wave que se repitió ayer, como decíamos, en Francia. Y bueno, creo que tenemos una llamada telefónica. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Ese buenas tardes, es familiar, eres nuestro amigo José, ¿no? Sí, señor, ¿cómo andamos? José Manuel. Pues muy bien, ¿y tú? Bien, aquí con un poquito de agua ahora y viento, pero bien, en carretera. Muy bien, pero vas con las manos libres, ¿no? ¿Qué? Sí, claro, eso siempre. No te vaya a pasar como uno que sé que le han multado esta mañana por ir teclando con el móvil. No voy a decir su nombre, pero bueno, lo conocemos todos, no lo voy a decir. Así que con ojo. Bueno, ¿qué nos querías contar? Porque tú ya estuviste aquí el primer programa de radio. Sí, bueno, ya ojalá pudiera estar más, pero ya sabes que la distancia es la distancia. Pero bueno, yo simplemente, no sé ahora mismo que estabais hablando porque ahí conduciendo no os podía estar escuchando. Pero tengo una pequeña queja que supongo que también bastante gente lo verá. Que a mí me está resultando, aunque la promo es bestial, es muy buena, los acústicos son impresionantes, pero para mí está descafeinada, o sea, me empatan los cuatro. Claro, sí, lo hemos llegado a comentar y es cierto. O sea, el hecho de que solamente estén Bono y Diez, pues le está quitando un poco, ¿no?, de salsa, de gusto, ¿no?, a este inicio de gira promocional. Y encima todo acústico. Y bueno, la verdad es que nosotros compartimos también la opinión tuya y la de muchos fans, ¿no? Que esto no. Sí, está muy bien. Bono en directo, a capela, con la guitarra, con el piano, suena. O sea, hace unas interpretaciones brutales porque es el número uno. Pero falta, pues. Falta Larry, falta Adam Clayton y lo que queremos ver es al grupo junto, ¿no? Claro. Y yo veo más que nada por después de toda la promoción que han hecho con Apple, de todo, tanto en televisión como en radios, a nivel internacional, y que se ha quedado un poquito apagado la cosa ahora, ¿sabes? Falta esa chispa que podrían tener los cuatro, la repercusión que podrían tener. Incluso ya, pues, adelantando un poquito lo que está por llegar, que nos han dicho de todo de Songs of Experience, que nos han dicho que a lo mejor tres álbumes. Falta esa pizquilla a lo mejor para que U2, lo que buscan ellos, la relevancia, ¿no? Que la han dejado ahora un poquito apartada. Aunque no cabe duda que los acústicos, te digo, son brutales, están muy, muy bien. Sí, pero no es U2. Ya, claro. Hubiera faltado algo que como lo que hemos comentado muchas veces, ¿no? A un concierto estilo Puente de Brooklyn o exacto, la azotea de la BBC, ¿no? Algo que sacan todos los medios de comunicación, ¿no? Algo ahí a lo grande, ¿no? Y con los cuatro juntos. Exacto. Y luego falta en este caso el Guy Pandera, que sería en Irlanda, que nos han dejado ahí tirado. Y para mí eso es fundamental, vamos, primero en casa y luego el resto. Voy a empezar, a ver, que está muy bien que vayan a Italia, que vayan a Alemania, que promocionen. Esperemos que nos toque también aquí en España. Uf, pero bueno, está muy difícil, José. No, ya, imagino, pero que yo digo, a mí, sinceramente, a mí me está pareciendo una promo muy, muy descafeinada. Muy bien. Pues nada, José, encantado de hablar contigo y hay que dar tu opinión, que yo creo es la de muchos fans de Dudos. A ver, sí. A ver si nos escuchan desde Dublín y que den la orden a Alga y Oseiri, que parece que está más pendiente de Madonna, y que atienda un poco más a que estén los cuatro, que queremos ver a los cuatro juntos. Sí, y que se acuerden de Valencia también. Vale, vale. Ahí está. Y de Galicia, y de España. Venga, un abrazo para todos. Un abrazo. Hasta luego. Chao. Pues nada, ahí teníamos la opinión de José, que bueno, es algo muy comentado en las redes sociales. Y ya, bueno, antes de entrar ya con la agenda y conectar con El Lado Oscuro y nuestros compañeros de Dudos Chile, que bueno, siempre también están aquí en el programa con nosotros, cosas así de última hora. Ayer pudimos ver a través de iTunes el videoclip oficial de que se supone ese primer single, porque todavía no se ha lanzado oficialmente como primer single de la canción de Miracle de Joe Ramone. Y bueno, básicamente es una adaptación prácticamente un vídeo muy parecido, similar al de Apple, pero con otro tipo de tecnología, que incluso creo que se puede ver en 3D. Hay mucho croma también. Sí. Se puede ver perdón, en 3D, no lo he probado a verlo con gafas, el que tenga gafas que lo vea, porque dicen que sí que se nota el efecto. Y bueno, que ayer se publicó y lo podéis disfrutar. Algunas pinceladas del vídeo. Exacto. Si habéis visto el vídeo, al final de Miracle, aparece la palabra Gabba Gabba Hey. Esto es el santo grial, el santo y seña de Ramones. Cuando actuaba Ramones, en vez de hacer 1, 2, 3, 4 y daba el punteo de guitarra o la batería para comenzar, pues decían esto. Sí, y un grito de guerra. Exacto, es un grito de guerra. Y esta frase se incluye en una canción, se llama Pinhead, de 1977, del álbum de Ramones Living Home, el cual fue editado el 10 de enero de 1977. Sí, sí, bueno, ahí está el apunte. Luego también está el escudo de los Ramones, el universal que lleva a todo el mundo, aunque no los conozca, porque se ha convertido en un logotipo de moda, ¿no? Mucha gente llevará la camiseta de los Ramones y no sabe ni quiénes son, desgraciadamente, pero bueno. Y estoy buscando, también en el vídeo he visto que detrás en el croma que tiene Diez detrás, cuando empieza a dar el salto ese, aparecen unas letras que le estoy mirando a ver si es de esta misma canción. Sí, todo, la semana que viene os lo diré. Todo relacionado con los Ramones, desde luego. Es la canción pues que han decidido dedicar a Joe Ramón. Y bueno, pues ahí queda hecho. Saludamos a Raúl Cuello. Buenas tardes, Raúl. ¿Qué tal? Venía escuchándoos por el camino en el coche, desde Picassent. Se empieza a ver Radio Manises. ¿A firmar ahí a la cárcel? Sí, a ver, se hacía fan de dos en la cárcel. Pues seguro que habrá. En fin. Y muy bien las versiones, las de Milán. Uf, sí. Coincidimos, creo, todos. Echamos de menos la banda entera, pero vamos. Veremos son joyas, lo que veremos si en media hora ya tenemos los cuatro. Ojalá, en fin. Es lo que comentabas, el bombo de Sam, o sea, los tambores, estaba de Larry, digo. Sí. Estaba Sam también por ahí, técnico, sí, de Larry. Vamos, la información que circula por ahí por las redes es que van hasta los cuatro, pero bueno, en fin, ayer también hicieron un... En París estaba Larry, sí, estaba el chat este de respuestas de U2.com, que bueno, pues... Penoso, ¿por qué? Bueno, las preguntas y todo lo que preguntaron, ¿no? Hola, ¿por qué Bono y Edge tienen nombres cool y... Ya, es que yo... Adam y Larry no tenéis nombres cool. Ah, ¿y qué ya perfume gasta una estrella? Un star. Es que no entiendo. Yo cuando hacer preguntas a vosotros, yo digo, paso. ¿Por qué nos metís el disco tal en iTunes? Ay, perdón. Ay, qué titular de la prensa hoy. Bono pide perdón por el disco. Es que, a ver. Ya, la verdad es que en torno a todo esto también hay muchas tonterías, ¿no? Entre comillas. De hecho, diarios serios como el Independent, no creo recordar, ha publicado un rumor estúpido que ha corrido por internet, que han tuiteado 20 personas, no sé cuántas habrán tuiteado realmente, pero desmintiendo que Bono tuviera el ébola. O sea, porque algún estúpido puso un tuit, oye, con una foto cuando Bono lo operaron de la espalda, diciendo que estaba en un hospital que como tenía... había estado en Liberia y tal, pues que igual... En fin, y bueno, una cosa que ni nadie le da importancia, pero algún medio que, serio, que lo que eso lo, llenar un periódico es jodido, ¿eh? Ah, hombre, por favor, son ganas de trabajar. No, pero, a veces... crear una página de una noticia desmintiendo que bueno tuviera el ébola, vamos, fin. Aparte es un tema muy serio como para no somos para periodistas ganar. Pero yo creo que el periodista lo primero que tiene que ver es la veracidad de lo que publica. Entonces, ¿no? Intentar y la importancia, pero es que es una, o sea, Bono tiene ébola. En fin. Investiga un poquito. No, no, está claro. No, si lo que, la noticia lo que hacía era desmentirla. No tiene ébola, vale, bien. Pero bien. Eso no. Que nos alegramos. En fin. Muchas cosas que van saliendo en la, es lo que tienen las redes sociales, ¿no? Y bueno, ya si os parece, vamos a la agenda. ¿Querías comentar alguna cosa más, Raúl? No, los acústicos están muy bien, pero la voz de Bono, veremos hasta dónde llega. Bueno, es que. Porque, uff, Breaking Wave. No, perdona, yo alucino como la canta. No, ole. Ole, pero el problema es, ¿tú crees que se hacer... pegaría una gira así, cantándola así? Bueno, pues que entiendo que cuando ganes el list tendrán que hacerlo para que luego vuelva a coger pulmón, porque obviamente es que la canta con tanta pasión y con tanta fuerza, o sea, es que es flipante. Yo me gustaría ver a muchos artistas que son número uno aquí en España que canten en acústico como lo hace Bono. Ya te digo que ninguno lo hará. Es que porque es impresionante. Ves los vídeos de las actuaciones y de repente Bono se olvida dónde está. Intenta levantar como si estuviera en un estadio y dice, ay, estoy en un estudio de televisión. En los agudos. Como, oh, cuando empieza con los ojos. Oh, no, dice, La verdad es que, en fin, chapó por la voz de Bono y, vamos, yo no tengo ninguna duda. De hecho, en el disco la voz de Bono es impresionante y hasta ahora, pues, yo, vamos, le doy un 9-10 en cuanto a la calidad de voz en comparación a otros años anteriores donde a lo mejor pues, ha pecado un poquito de algún problemilla. Vamos con la agenda. Vale. Bueno, esta semana tenemos dos bandas tributo. Os hablo de Hype y de Please. Comienzo mañana jueves con la gira de otoño-invierno del grupo Please, que estará mañana en la bodegueta de Viladecans, Barcelona, en formato acústico, a partir de las 7 de la tarde. Prosigo con The Hype. También mañana jueves estarán en Madrid, en el local El Callejón de Serrano, con un tributo 2 a partir de las 11 y media de la noche. The Hype en Madrid. Sí, bueno. Creo que canta Keke, ¿no? La nueva voz, que era otro viejo conocido de los grupos tributo. Ya hablaremos de Hype próximamente porque hay novedades ahí. Hay novedades, sí. Continúo el sábado con un concierto gratuito con Please en la explanada del puerto de Palos de la Manga del Bar Menor, en Murcia. Esto va para alguien que nos está escuchando en estos momentos desde Murcia. Celebrando el Rock and Run. Que dará comienzo a las 9 de la noche, 9 y media de la noche. El rock and run es que van a correr y van a escuchar música. ¿En directo? Rock. Además, bueno, está guay. Aparte de Please, hay varias bandas tributo. Muy bien. Y finalizando ya pues los tributos con The Hype en el pub Molly Brown, el emblemático Molly Brown de la línea de Concepción Cádiz, a partir de las 9 de la noche. Es el domingo. Eso es el domingo. O sea, tenemos miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Muy bien. Pelita, bien. Se lo reparten entre Please y The Hype. Esta semana sí. Bueno, vamos a pasar a comentar la agenda U2, que tal como hemos comentado Javi y yo, están en promoción con Sound Innocence. Hoy miércoles están la BBC Made in Belly Studios de Londres con el programa de radio de Joe Willy. Empezará a las 9 de la noche, tal como termine Vertigo Radio, engancharse a escuchar a U2. Ahí están los cuatro, como hemos comentado. Mañana jueves, 17 de octubre, se emitirá el programa el viernes 18, están en el U2 en la BBC One, London Television Center, en el programa de Graham Norton Show. Y por último, el martes 21 de octubre, visitan los Maidstone Studios de Londres, en el programa de Later White Jules Holland. O sea que tenemos una semanita pues repleta de actuaciones U2. Vamos a ver si están los cuatro, como hemos dicho antes. Y antes de cerrar esta sección de la agenda, quería dedicar este programa a Fernando Sánchez, miembro del staff U2 Valencia y responsable de que todos tengamos las aplicaciones de móvil, tanto como de Android como de Apple. Porque ayer fue su cumpleaños, el cual lo celebro de por partida doble, ya que coincidió con el lanzamiento del nuevo álbum de U2. Desde aquí, felicidades, Fer. Un abrazo. Un abrazo. Y esa foto que tuviste con el vinilo, olé. Olé. Ahora vamos ya así con Chile, nos vamos al lado oscuro de U2. Yo soy Mal. quieres, papá. ¡No! Buenas tardes, fanáticos de YouTube y oyentes de Vértigo Radio. Hoy hablaremos de esos momentos en los cuales la banda lucha contra todos y todo para que una simple promoción de canciones pueda salir a flote. Los irlandeses siempre han realizado algunos shows para calentar motores antes de partir con una gira abarcando muchos países y ciudades. Tenemos muchos ejemplos en la historia de la banda. A finales de 1980 en Estados Unidos, los famosos shows antes de la gira War que se realizaron en Gran Bretaña a finales de 1982. Y muchos ejemplos más que abarcan incluso hasta antes de la gira 360, a principios del 2009. Esto se realizaba para mostrar una pizca de lo que se vendría en las mega giras, pero a veces solían ser contraproducentes, ya que estos shows se efectuaban en pequeños teatros, que tenían capacidades que oscilaban entre los 2.000 y 3.000 personas. Y un ejemplo claro que ellos conocieron de primera mano fue una noche fría a finales de 1984 en la Gran Manzana. U2 realizó 10 shows en Norteamérica, como previa de la gran gira que se realizaría en 1985, y uno de esos pequeños conciertos se efectuó en el Radio City Music Hall de Nueva York el 3 de diciembre de 1984. El show empezó con la furia esperada, y U2 dinamitó su repertorio bajo las viejas paredes del Radio City. Con todo el mundo de pie en los asientos de las filas de enfrente, era difícil ver el show, y muchos se sorprendieron cuando de repente, en la segunda canción, todo se detuvo precipitadamente. Larry se plantó y apuntó a la multitud, y todos vieron en el teatro a dos figuras que forcejeaban y que estaban haciendo un enorme agujero en medio del público. Bono voció a los dos combatientes. No, nada de eso, pero le ignoraron. Y Edge se puso en movimiento. Bajó del escenario y se arrojó dentro de la riña. El guitarrista le gritaba a la pareja que parasen de pelear, justo al mismo tiempo que dejaba caer su guitarra, golpeando el escenario detrás de él. Bono se dirigía al público, calmando con su voz de líder el desorden que se había armado, apenas 5 minutos de iniciado el show. Los ánimos se calmaron y los empujones menguaron al cabo de unos momentos, y Edge volvió a tomar su guitarra, descubriendo que se había partido en dos. La ira llenó su normalmente imperturbable personalidad en una extraña máscara mientras se calzaba otra guitarra, y la banda reunió el concierto con I Will Follow. Aunque ocasionalmente volvieron a aflorar algunos empujones, el concierto prosiguió pacíficamente hasta que la banda cerró con un vigoroso bis de Party Girl y Gloria. Y de repente, el público avanzó a los primeros asientos, forzando a la gente a subir al escenario. U2 abandonó su intento de acabar Gloria y Bono perdió el control. Dije que la última vez que no quería que la gente se subiera al escenario. La barrera que ha de ser rota esta noche entre el público y la banda es una barrera mental, no esta barrera física. Apuntó a la multitud de gente sudorosa y desarreglada gritando: si queréis estar sobre el escenario, entonces debéis hacer lo que estoy haciendo yo. El desafío de Bono, el cual resonó fuertemente por todo el teatro, pareció despertar a todo el mundo. Los fans sentados sobre el escenario, tanto los que habían sido forzados como los que habían instigado el problema al principio, empezaron a volver a sus asientos. Incluso con la ayuda de los acomodadores del Radio City y el personal de seguridad, les costó 10 minutos en limpiar la confusión. Bono se paseó por el borde del escenario dando ánimos y añadiendo: nos sentimos tan cerca de la gente de allá atrás como los que están aquí adelante. El público de atrás y de los últimos asientos del glorioso teatro le devolvió un frustrado grito. Cuando una vez más la situación parecía bajo control, la banda retomó Gloria y después directamente 40, antes de abandonar el escenario encarnizadamente. Ya en camarines, Diech comentó que estaba disgustado por su guitarra rota. Vi algunos tipos machacando a un muchacho justo enfrente mío y simplemente perdí el control. Esta presentación, más que ninguna otra en esa época, hizo pensar a la banda y su equipo de que esto no debería volver a pasar. Estos pequeños shows ya no podrían efectuarse con tan pocos niveles de seguridad, ya que la banda corría un riesgo grande, y por eso el proceso siguiente fue solo tocar en arenas, con capacidades sobre las de 1.000 personas, y esa etapa se inauguró en 1985 con la gira Unforgettable Fire. Y ahora, en un nuevo capítulo del Lado Oscuro U2, presentamos una excelente grabación realizada en el Wembley Arena de Londres en noviembre de 1984. la oscura y enigmática A Sort of Homecoming. And you know it's time to go through the sleet and driving snow, across the fields of morning lights in the distance. And you hunger for the time, time to heal, desire time, and your earth moves beneath your own dream. Preciosa canción que nos tenían los amigos de Lado Oscuro, y que bueno, ahora con el nuevo disco, pues parece como que ya los discos anteriores, las canciones, las dejamos ya, un poco ya no molan, ¿verdad? No, que no, bueno, sino las dejas un poco aparcadas, pero... y porque claro, ahora con tanto material, en fin, pues hay que consumirlo, ¿no? Y yo, por ejemplo, que tengo en el, me suena Invisible, no la pista Invisible, digamos, pero la tenía ahí al lado y la oigo y digo, ya está pasada, como... Quiero lo nuevo, quiero... Sí, material nuevo. Claro, son 13 canciones inéditas y, bueno, dos de ellas que acabamos de conocer, como son The Kista Ballroom y Lucifer Hans. Y Lucifer Hans, o sea que... Opa, Lucifer Hans, cuando empiezas a oírla, ¿qué? Dices, uy, me suena. Ah, claro, ¿Y claro. la he escuchado? Exactamente, y la verdad es que cuando la escuchábamos en la gira, porque era la canción que utilizaban para la intro en la última parte de la gira, no, la última parte de la gira no. No, fue el tour europeo, yo en Buenos Aires llegué a escucharla, ajá, de las últimas veces ya que la tocaron en Europa. de Torino hacia adelante. Sí, aquí en España, en la tocaron en San Sebastián y en Sevilla. Y bueno, era una canción para empezar un poco con el riff de guitarra de Diez que molaba, pero claro, no tenía letra, era un poco que le faltaba. Pensábamos algo. Que ahí se había quedado, ¿no? Como, sí, como otras. Como otras que sonaron como Non-Star Star, que al final no se ha publicado. Y bueno, la verdad es que le han puesto la letra, que aparte es un hace un recuerdo a Ray Choice cuando decía, bueno, que yo no puedo cambiar el mundo, pero lo puedo cambiar dentro de mí o algo así. Sí. Y ahora lo dice al revés en esta nueva canción, un poco pues relacionando esas dos canciones, Ray Choice y Lucifer Hans. Y bueno, la verdad es que es un tema que lo han terminado muy bien, que mucha gente me comenta que le recuerda pues a partes de Lactum Baby. Pues sobre todo pues con la batería, los riffs de guitarra de Diez, y bueno, yo creo que es un tema también muy bueno. Ayer en FNAC comentábamos que el disco va a quedar como si fueran 11 canciones, pero perfectamente son 13 realmente. Porque estos son, que son caras B, no lo sé. Yo creo que el disco para mí me va a quedar con que son 13 canciones, ¿no? Las incluiría también a estas dos porque no desmerecen para nada y perfectamente podían haber estado dentro del disco. Y luego la otra es que Crystal Ballroom, el salón de baile de cristal, que bueno, también tiene una historia muy bonita detrás. Uh-huh. Y que ayer la comentamos en FNAC, pero que la dejaremos para comentarla en otro programa. Sí, preciosa. Y bueno, hoy para despedir el programa y reemplazarnos para el próximo miércoles, pues nos vamos a despedir con Lucifer Hans. Y nada, chicos. Que os posee, ¿cómo empieza el nos programa? Vamos a, bueno, redes sociales, Twitter, Facebook, U2 Valencia. Uh-huh. Los que queréis estar ahí, pues ahí estaremos contándoos al segundo lo que está haciendo U2 en Londres. Exactamente, el que quiera continuar aquí en Radio Manises, pues simplemente tiene que dejar su ideal. Uh-huh. Y si queréis escuchar a U2, pues en breve van a estar en la BBC. Así que, bueno, los empezamos en la próxima semana con más actualidad de YouTube. Chao. Chao. Change the world.